El escape de Hitler. Su vida invisible en la Argentina. Las conexiones con Evita y Perón. Escrito por Patrick Burnside. Capítulo 18. Canaris y la Gestapo en Flossenbürg. Lundig y Dávola. El encuentro con Kaltenbrunner. La ejecución de Canaris y Bonhoeffer. El diario de Canaris. El príncipe de Machiavelli. El padre Cornelius Schicher. En los 12 años de poder de Hitler, fueron ajusticiados más de 20.000 ciudadanos alemanes, condenados por los tribunales especiales, esencialmente por ser contrarios al régimen. Pero Canaris fue una excepción. Cuando se marchó en compañía de Schellenberg, fue trasladado al cuartel general de la Gestapo, en la calle Príncipe Alberto. Allí ocupaba una celda para él solo. Sus amigos se enteraron de que se encontraba allí. También le fue permitido firmar en blanco algunos cheques para poder atender sus gastos domésticos, alcanzados por su secretaria. El 7 de febrero de 1945 se pudo establecer que los prisioneros, no más de unas docenas, por razones desconocidas fueron divididos en dos grupos. El primero, donde estaban Canaris y Oster, fue enviado a Flossenbürg y el segundo fue enviado a Buchenwald. Una parte de este último, los primeros días de abril, también se reunió con Canaris en Flossenbürg, un pequeño poblado cerca de la antigua frontera bávaro-bohemia en la latitud de Pilsen, un paisaje montañoso como muchos en el sur de Alemania. Allí, en las barracas del campo construido por 16.000 prisioneros, se amontonaban más de 60.000, pero, nota 1, como otros campos de concentración, también tenía Flossenbürg, además de las barracas de madera, un edificio de un solo piso de celdas construido de ladrillos y que en el lenguaje del campamento se denominaba fortín, en tiempos normales en lo que se puede hablar de normalidad con instituciones de esta índole. Las 40 celdas aproximadamente del fortín servían para encerrar a los que se castigaban a reclusión solitaria o a quedarse sin comida. Ahora se destinaron a los detenidos especiales, a los denominados prominencias. Entre los reclusos se encontraba el antiguo canciller austriaco von Schuschnigg, gozando de un trato especial. Estaba allí con su mujer y una hijita, y varios extranjeros, entre ellos 14 pilotos británicos, un teniente coronel del Estado Mayor de Dinamarca, Lunding, quien fue jefe del Servicio Danés de Información Militar, y también el general italiano Francesco Giangrego Dávola, vicecomandante de la División Zara. Estos dos últimos fueron los ocupantes de las celdas contiguas a la del almirante Canaris. El encierro individual era una tortura para estas personas, acostumbradas a una actividad intensa. Ambos testimoniaron que Canaris, cuando llegó, se conservaba física y mentalmente íntegro. Nota 2. No llevaba uniforme de presidiario, sino su traje propio de civil de color gris, sobre el cual, cosa típica en él, acostumbraba a ponerse un abrigo, también gris, cuando abandonaba la celda, aunque solo fuera para trasladarse a otra habitación del mismo pasillo, donde tuviera que prestar declaraciones. Lundig también observó que a Canaris se le vio siempre aseado, con camisa de cuello blanco y corbata. Siempre lo mismo, hasta el día de su último interrogatorio. Entonces le faltó la corbata. Por la guardia se enteraron que su vecino recibía una ración especial, es decir, la comida preparada en las cocinas de los guardias, que era más abundante y mejor que la de los presos comunes. Canaris pudo contactarse con sus vecinos golpeando en código las paredes de las celdas, y Lundig tuvo la impresión de que Canaris no había abandonado la esperanza y decía que la Gestapo no tenía en sus manos prueba alguna. Kaltenbrunner por 7 meses intentó descubrir los secretos del almirante. durante la segunda quincena de marzo hizo, él mismo, una extrema tentativa y fue personalmente a Flossenbürg. Necesitaba apurarse. La novena armada americana estaba por llegar al Rin, al valle de Colonia, mientras la séptima se estaba acercando a este río en dirección de Germersheim. En el patio del fortín, el general de la SS y el almirante marchaban yendo y viniendo, conversando con mucha animación, a juzgar por sus gestos, como contaron los vecinos de Celda de Canaris. Nota 3. Rara conversación entre el verdugo y la víctima. Raro interrogatorio entre un intelectual muy complejo, que tenía en la espalda 30 años de experiencia en los servicios secretos y un personaje de una sola pieza, privado de fineza e inteligencia, el cual reinaba sobre el Sicherheitsdienst, la SD, solamente desde enero de 1943. Raro diálogo entre un hombre envejecido, interrogado y torturado desde largos meses y un bruto que se mantenía en pie solo gracias al coñac y al champán. Esta reunión con Canaris aparentemente no dio ningún resultado. Nunca se encontraron notas del tema objeto de la misma. Y el jefe del RSHA regresó a Berlín con las manos vacías. Lundin tuvo la impresión, observando a Canaris a través de una grieta de su puerta, que... Nota 4. Falta mucho para acabar con él. Los primeros días de abril, el tercero ejército norteamericano, al mando del general George Patton, avanzaba rápidamente por el centro de Alemania. Hitler no permitiría que Canaris cayera vivo en las manos de los aliados. Como se suele contar, el arquitecto del faraón debe morir para que no se conozcan sus secretos de oficio. En esos días, nota 5. El general Bulle dio los diarios 1 al 5 y 6 cuadernos, informes de viajes, a Rathenüber. Los había encontrado en Zossen, en la caja fuerte. Rathenüber se los dio el 6 de abril a Kantelbrunner. El mayor general SS encargado de la seguridad personal de Hitler, quien fue capturado por los rusos mientras trataba de escapar de Berlín el 2 de mayo, regresó a Alemania el 18 de octubre de 1955 y contó al doctor Josef Müller que Hitler dio el 6 de abril la orden a Kantelbrunner de matar a Canaris. El biógrafo de Canaris, Brissaut, estima que esto fue el día 5 de abril por la tarde y no el 6. De cualquier manera, Hitler no podía permitir que él y su ex colaborador Oster sobrevivieran y fueron inmediatamente suprimidos. Los demás prominentes salvaron sus vidas. Nota 6. El 9 de abril, en Flossenbürg, cuando la proximidad de las tropas americanas parecía prometer su pronta liberación, cayeran en las manos de los aliados, aunque fuera como objeto de transacción. Canaris sabía demasiado y no quería que el mundo supiera lo que él conocía. Al amanecer del 9 de abril, nota 7. Al norte, la tercera armada se preparaba para cruzar la Saale y se acercaba a Flossenbürg, pero para Canaris era demasiado tarde. Los vecinos de Celda vieron pasar a Canaris. Esperaron escuchar un disparo, porque cuando se ejecutaba a un oficial se le concedía ser muerto de un tiro en la cabeza, pero no se oyó disparo alguno, y dedujeron que Canaris había sido ahorcado. En ese entonces también murieron Hahn Oster y el pastor Dietrich Bonhoeffer, poco antes de que la SD retirara de Flossenbürg y los prominentes restantes fuesen trasladados a la isla de Capri por las tropas norteamericanas. Canaris y Oster indudablemente murieron por lo que encontraron en la caja fuerte en Zossen, por algo copiado de las notas personales del almirante. Cierto es que algunas veces su colaborador Oster copió para su archivo determinadas referencias de planes secretos y proyectos. Se puede deducir que no tenía nada que ver con el atentado del 20 de julio, porque si no Canaris y el mismo Oster no hubieran sobrevivido casi 9 meses y se habrían sumado a la represalia inmediata de Hitler, que costó casi 5.000 víctimas. El hecho que fueran muertos antes de la llegada de los norteamericanos confirma que Hitler temía cayeran en manos de los aliados. El fin de Canaris y de su ex colaborador se conoció solo tras la caída del Tercer Reich y parte durante el proceso de Núremberg. Los motivos verdaderos probablemente se encontraban en los diarios que llevaba Canaris. Estos fueron puestos en Nota 8, lugar seguro en el campo, por uno de sus oficiales. Más tarde fueron destruidos por la viuda de este fiel oficial. Fueron escritos hasta el verano del 39 por mano del mismo Canaris y después a máquina por su secretaria. Con ellos se hubiera podido conocer al verdadero Canaris y no las especulaciones que se hicieran sobre él y que lo desfiguraron. Stefan Zweig lo definió como el Maquiavelo más perfecto de los tiempos modernos, pero equivocó de personaje. El príncipe de Niccolò Machiavelli fue leído tanto por los nazis como por los antinazis. El gran historiador alemán Gerhard Ritter imprimió durante el régimen hitleriano un libro desafiando la censura con la intención de revelar los aspectos maquiavélicos de Hitler. También Stalin mandó a la muerte a Kamenev, quien publicó El Príncipe, dedicándole un prefacio pensando que ese libro podía ser útil para desenmascarar y combatir a Stalin. Si hubo maquiavelos en los tiempos modernos, esos fueron Hitler y Stalin, en igual medida. Cuenta en su revisión de este pequeño libro, escrito en 1513, Piero Melograni, nota 9. Machiavelli revela algunos de los aspectos más asombrosos y secretos del poder del príncipe. Afirma que el príncipe a la ocurrencia debe saber ser bestia, además de hombre. Tiene que estar en grado de simular y debe poder moverse con conocimiento en el reino del mal. Al príncipe se requiere hacer aquel que necesita para ganar y conservar el poder y aún en caso de necesidad también matar. En el capítulo 17 trata de la maldad de los príncipes que, en último análisis, es la consecuencia de la maldad de los demás. Si todos los hombres fueran buenos, un príncipe podría y debería mantener la palabra dada. Pero visto que los hombres son malvados y no mantendrían confrontándote la palabra, tampoco tú, príncipe, debes mantenerla con ellos. El capítulo 18 define que la experiencia enseñó a Machiavelli que los príncipes que han tenido en poca cuenta la palabra dada y engañado la mente de los hombres siempre han sabido cumplir grandes empresas y al final pudieron prevalecer sobre aquellos que, al contrario, se basaban en la lealtad. Zweig se equivocó como muchos otros historiadores. Nota 10. Trevor Roper liquida a Canaris con una frase, un oscuro intrigante político. Por lo menos se da cuenta de que, nota 11, contra el almirante Canaris no hubo pruebas definitivas, sin embargo fue encerrado en una prisión donde pereció misteriosamente 6 meses después. En cuanto a Nicolai, nota 12, atravesó indemne la tempestad. Quedó en la sombra y nadie habló más de él. El gusto y la ciencia del misterio explican por qué los historiadores no le dieron el crédito que merecía. Después de analizar brevemente la vida profesional de Canaris, limitándola al tema objeto de este libro, llego a la conclusión que los historiadores juzgan los años 1914-1934 superficial e incorrectamente. Al igual, no me cabe duda, lo hicieron en lo que respecta a los años 1935-1945. Verificando las informaciones de don Cornelius Sischer, el sacerdote que fuera amigo del almirante, tengo que concluir que él supo más que sus biógrafos. Hoy, después de un cuarto de siglo, estoy apenado porque en esa época no averigüé más sobre Canaris, limitándome solo a lo que él me contaba. Fui a buscar a Sisher tras mi primer viaje a Sudamérica, pero ya tenía 87 años y no conservaba aquella lucidez de 1970. El padre Sisher continuó gozando de buena salud hasta el 23 de marzo de 1995, al fallecer en Trento a los 94 años ya cumplidos. Notas. 1. Ashagen, Carl Heindt, El almirante Canaris, página 252. 2. Ibid, página 255. 3. Bauer, Eddie, Historia de lo espionaggio, página 97. 4. Ashagen, Carl Heindt, Op. Zit, página 257. 5. Brisauth, André, Canaris, página 516. 6. Ashagen, Carl Heindt, Op. Zit, página 260. 7. Bauer, Eddie, Op. Zit, página 99. 8. Ashagen, Carl Heindt, Op. Zit, página 11. 9. Machiavelli, Nicolò, Il Príncipe, página 7. 10. Trevor, Roper, Hook, Los últimos días de Hitler, página 30. 11. Ibid, página 38. 12. Bauer, Eddie, Op. Zit, página 267. Fin del capítulo 18. Capítulo 19. Las redes de Canaris en Argentina y Chile. Las costas patagónicas. Las listas negras. Los extripulantes del Dresden. Hugo Weber. La huida de Von Schmidt. Richard Schenck. El barco Tinto o Elkers. Fleischer. El Schlesien en la Patagonia. Petrolera Astra. Empresas patagónicas. Lausen y la anónima de Brown. Albert Pagels. La denuncia de Fernández Artucio. Las compañías Lausen. Cuando comenzaron las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, gracias al trabajo de armado que había hecho el almirante Canaris por 15 años, disponía de una eficiente red de soporte, tanto en la Argentina como en Chile. Esta red estuvo pasiva mientras no fue necesaria y cuando se la precisó, comenzó a operar rápidamente. Dos eran sus soportes fundamentales, los hombres que Canaris había conocido personalmente durante su experiencia sudamericana en la Primera Guerra Mundial, y el trabajo de inteligencia realizado por el personal alemán de las compañías de navegación, comerciales, industriales o petroleras de firmas germanas, radicadas en la parte sur del continente, que eran dirigidas por el residente del Abwehr, en la embajada, que contaba a su vez con subagentes residentes en casi todas las pequeñas y grandes ciudades. En el caso específico de la Patagonia, desde la latitud 40 grados del Océano Atlántico hasta la latitud 40 grados del Pacífico, se pueden estimar más de 5.000 kilómetros de línea costera pura, sin computar pequeñas ensenadas y fiordos. Un frente costero increíblemente largo, con una distancia comparable a la que separa Irlanda de los Estados Unidos. Estas costas en los años 40 estaban pobladas por unos 50.000 habitantes, repartidos en 10 pequeñas ciudades y algunos caseríos en puertos naturales. Se puede decir que miles y miles de kilómetros estaban completamente desiertos y que en todos estos lugares costeros habitados había uno o más puntos de apoyo. El Etapendiens, resucitado por Canaris a mediados de los años 20, que sería la espina dorsal de los operativos secretos alemanes. En el caso específico del sur de Chile, solo se pueden considerar unas 3 ciudades costeras y una decena de caseríos en bahías e islas habitadas. En presencia de un interior infinitamente más reducido que el sur de Argentina, Canaris podía confiar en dueños de fundos, comerciantes y empresarios diseminados solo en Tierra del Fuego y la décima región, encontrándose más de 2.000 kilómetros de su costa patagónica, totalmente deshabitados como su interior. En 1942, los gobiernos de los Estados Unidos y Gran Bretaña prepararon una lista de personas representativas, comercial e industrialmente, ligadas al nazifascismo. Estas listas negras fueron publicadas en Valparaíso el 31 de diciembre de 1942, en un rol comercial e industrial, por la Cámara Alemana de Comercio, la que en su prefacio declara: Nota 1. Ha creído útil confeccionar la presente nómina clasificada, segura de que ella servirá a los interesados como guía de contacto y cooperación. En esta fecha estaban incluidas en ellas 1.167 nombres de empresarios comprometidos con el eje. Además, en Chile Canaris podía confiar en 60 tripulantes y un oficial del Dresden, quienes tras la internación se quedaron a vivir en esa nación y participaron activamente en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. El más público de ellos fue Hugo Weber, radiotelegrafista del Dresden. Cuando se hundió el crucero en la isla de Masa Tierra, mejor conocida como The Robinson Crusoe, se enamoró de la isla prometiendo volver. En 1931, a los 40 años, regresó con una concesión de terreno que había logrado obtener del gobierno de Chile. Al año siguiente llegó de Alemania una señorita de nombre Joana, con quien se casó. Por más de 10 años vivieron solitariamente en esta isla semidesierta, donde los lugareños lo llamaban el segundo Robinson. Nota 2. Durante la Segunda Guerra Mundial, al parecer, se le solicitó gentilmente abandonar la isla, pues tenía equipos de radio y señales, con los cuales indicaba movimientos marítimos y ayudaba a los buques alemanes en estas zonas. Efectivamente, Hugo Weber se fue de la isla en 1943, después de que fuera publicado en los periódicos, Nota 3, un artículo con un enorme título que decía: Espía nazi en las islas de Juan Fernández. La pareja se radicó en tierra firme y regresaron a Alemania en los años 70. Menos público fue el caso de Max von Schmidt, quien regresó a Alemania en 1941. Su historia olvidada necesita ser contada. Tras la huida de Canaris, el primero de los oficiales en fugarse de la isla Quiriquina, al año siguiente también huyeron el segundo piloto Kopelov y el teniente Otto Schenk, y en octubre del mismo año otros 4 tenientes, Abraham, Richard, Fleischer y el nombrado Max von Schmidt, del plantel de oficiales del Dresden a fin de 1916, solo quedaba el capitán Ludeke y su vice Bieblich y el teniente Boker. Los 4 tenientes se fugaron en compañía de 4 suboficiales. Como sus predecesores, desde Quiriquina tomaron el tren hacia Osorno y de ahí fueron derivados alemanes residentes en los alrededores y hospedados en fundos. El 20 de octubre de 1916, Karl Richter escribe una carta en clave al primer oficial, Ernst Bieblich, contando que él se quedaba en Osorno y que los otros 3, al día siguiente, se irían por otro lado. Comunica a su superior que espera recibir un telegrama de los oficiales que habían huido anteriormente, Schenk y Pokelov, y que necesitaba saber si habían cruzado a la Argentina sin contratiempos. En otra carta del 10 de noviembre de 1916, escribe, Nota 4. Los otros 3 caballeros están siempre en Puyehue, en el precioso fundo entre lagos del señor Fusslocker. Recién estuve de visita por 24 horas. Tengo que decir que en Chile he visto tanto y tan distintos paisajes de campo, de formas tan preciosas y armónicamente unidas, que nunca antes las había encontrado y jamás creí que fuera posible tanta belleza. Mares rodeados de bosques, blancas caídas de agua que salen directamente, montes completamente verdes que se zambullen en salvajes y románticas lagunas, bosques que a uno le recuerdan Suiza y en todas partes, sobre todo, la cordillera blanca de nieve muy cerca. Todos estos son cuadros que provocan una maravillosa impresión en cualquier persona amante de la naturaleza. Yo me encontré tan pequeño frente a esta imponente belleza que sentí cómo se minimizaran las preocupaciones y la tristeza y el miedo se olvidaron. Aquí, en Porvenir, existe un cuadro muy distinto. Después de 30 años de colonización, rodeados por bosques vírgenes, da la impresión de un fundo de la alta nobleza prusiana. La mayor parte de los suelos están sembrados con trigo, y en la otra parte se cría ganado. Al igual que Canaris, en su ida los otros 6 oficiales y suboficiales fueron hospedados por los hacendados en sus propiedades en la 10ª región, cerca del paso Puyehue, cruzado anteriormente en solitario por Canaris y en pareja por Sheck y Pokelov. El capitán del Dresde no fue extraño a los planeamientos de las fugas. Tenía mucha libertad de movimiento hasta viajar a la 10ª región, como comunica el diario El Yanquihue de Puerto Montt, del 20 de febrero de 1916, donde se puede leer bajo el título «El comandante del Dresden». «Antes de ayer llegó a esta ciudad el comandante del Dresden, señor Ludeke, quien fue recibido en la estación por el vicecónsul alemán don Carlos Biederholm y numerosos caballeros de la colonia alemana. Después de almorzar, una numerosa comitiva acompañó al señor Ludeke a una excursión alrededor de la isla Tenglo, en vaporcito Arturo, galantemente ofrecido al ilustre marino por don Carlos Oelkers. 4 días después, el 24 de febrero, en el diario La Unión de Calbuco, se publica un aviso que se repitió constantemente en los meses siguientes. Prevengo al público que desde esta fecha queda terminantemente prohibido el tráfico dentro de mis terrenos situados en la vega. Perseguiré, con arreglo a la ley, a toda persona que sin mi consentimiento fuera encontrada dentro de mi propiedad. Carlos Oelkers. Este significativo clasificado es el lanzamiento de la gran fuga del Tinto. El barco a vela de 3 palos se encontraba en la bahía de la Vega, en Ancud, isla de Chiloé, donde el armador Carlos Oelkers anclaba su flota. Tenía una eslora de 55 metros y había sido construido en Liverpool en 1852. En él se embarcaron 8 tripulantes del Dresden, 16 cadetes del buque escuela Herzogin Cecil, que se habían fugado de Coquimbo, y 8 marineros del vapor Göttingen procedentes de Valparaíso. Estos 28 internados en el norte y en el centro de Chile se dirigieron hacia el extremo sur del país, donde principalmente residía la comunidad alemana, y como todos los demás que se fugaron, encontraron cobijo y la ayuda del cónsul Carlos Biederholm. De los alemanes conocidos que ayudaron a los oficiales del Dresden en sus huidas, se puede decir que una generación después, varios aparecen en las listas negras, como Hoffmann, Furtlöcher, Stage y Edgar. ¿Qué ocurrió a esos oficiales tras sus venturosas huidas? Otto Schenk, quien se fugara de la isla Quiriquina el 19 de octubre de 1916, fue oficial de señalizaciones y telegrafía y agente del Servicio de Información de la Kriegsmarine, donde siguió tras su regreso hasta alcanzar el grado de almirante en la Segunda Guerra Mundial. Friedrich Wilhelm Fleischer siguió la carrera naval propiamente dicha. Canaris le dejó al mando del Cheyenne, con el cual cumplió el periplo de Sudamérica en 1938, tocando todos los puertos patagónicos y manteniendo contacto con todas las comunidades alemanas presentes en estos. Como cuenta el escritor Carlos Alberto Moreno en su libro Patagonia. Crítico, en el mes de enero de 1938, el acorazado alemán llegó al puerto de Comodoro Rivadavia luego de una recorrida que había comprendido a Puerto Madryn y otras localidades costeras atlánticas de la Patagonia. Los alemanes cumplieron durante los 7 días de permanencia en la ciudad una intensa campaña de relaciones públicas. Entrevistaron a las autoridades locales, como a su vez a toda la colectividad residente. Pero la visita no se limitó a los contactos protocolares. La tripulación en pleno recorrió la ciudad y las lanchas del acorazado recorrieron toda la costa en excursiones. Asimismo, varios marineros pernoctaron en tierra, en casa de compatriotas residentes en el kilómetro 8, donde la compañía de capitales alemanes Astra tenía su explotación petrolera desde 1915. Preponderaba en su planta de personal el elemento de origen germano y la estructura de su campamento, siguiendo un criterio de pequeño stat, relativamente autosuficiente, con viviendas para el personal, lugares para esparcimiento y sistema propio de seguridad y vigilancia. También visitaron la empresa La Husen, la que tuvo su origen y primer asentamiento en 1906, a raíz de la visita del señor Christel La Husen, adquirente del inmueble de la firma Birtinat y Neubur, que había ejercido la representación desde 1902 de la compañía naviera Hamburgo Sudamericana. En esa época tenía grandes instalaciones y depósitos y emporios comerciales por todos los territorios australes. Contaba con una gran proporción de centros europeos en su personal, en sus distintas jerarquías, y ya en 1913 el primer diario de la ciudad, La República, en la columna de trascendidos lugareños, citaba lo siguiente: lo que se dice, la casa La Husen recibirá en breve una partida de alemanes en pie de prestar servicios en esta. También visitaron la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, asentada desde 1908. En ese entonces la compañía, liderada por Mauricio Braun, tenía una flota de cabotaje marítimo extendida por toda la Patagonia Austral, con alrededor de 1 millar de empleados, tanto en la República Argentina como en Chile. El crucero Chelsea continuó su viaje, tras fondear en Punta Arenas al extremo sur del continente. Subió recorriendo la costa del Pacífico en la Patagonia y llegó cerca de la ciudad de Valdivia, en la Bahía de Corral. El 9 de febrero de 1938 aparece la noticia en el diario El Sur, de Concepción, donde se cuenta: en este puerto, el capitán Max Smith, residente en Chile desde 1920, esperaba ansioso a los marinos de guerra de su patria y a su compañero de curso de la Escuela Naval del Dresden y de la huida del Brig Tinto, Friedrich Fleischer, que ahora llegaba al mando del crucero Chelsea. Como invitado especial del comandante, viajó con él a bordo hasta Valparaíso, recordando sus épocas juntos y contándose sus vidas y las de otros amigos y camaradas desde que se separaron. El comandante Fleischer, en el período de la Segunda Guerra Mundial, fue ascendido almirante en el verano de 1942 y luego nombrado almirante en jefe de la flota del Mar Negro. Max Smith, de noble origen, terrateniente en Windeby, Holstein, tras volver a Alemania al mando del Tinto y antes de asumir un nuevo cargo, por su linaje recibió una invitación del Kaiser Guillermo II para asistir a una cena en la cual despertó el más vivo interés de la princesa Cecilia, esposa del príncipe heredero, quien también lo convidó a almorzar en su residencia. Con su compañero teniente Canaris se inscribió en la Escuela de Submarinos y como él regresó como capitán, tras ser embarcado en el V-103, comandó el V-106 con el grado de capitán leutnant. En 1920 regresó a Chile, donde se casó con una chica 13 años menor a quien había conocido en 1915 cuando estaba internado. La visitaba en el fondo la guada de Máximo Pufe, padre de ella, quien aparte de ser terrateniente, era cuñado de Hans Pochhammer, segundo comandante del Gneisenau, de la escuadra del almirante Graf von Spee, uno de los poquísimos que se salvaron de ese buque en la batalla de las Falkland, y autor del libro De Sintau a las Falkland. Smith se quedó como administrador del fundo y tras su encuentro con el comandante Fleischer sintió crecer su espíritu aventurero, comprometiéndose aún más al empezar el Segundo Conflicto Mundial. En 1941 regresó a Alemania, desde donde le organizaron un increíble viaje de vuelta, vía Japón, rodeando Siberia. Reincorporado, operó en su especialidad de telecomunicaciones criptográficas y ascendió a Korveten Capitán. Sucesivamente, en 1943, asumió el comando de la octava flotilla de submarinos con base en Danzig, cargo que mantuvo hasta abril de 1944, justo donde entonces se encontraban en la misma fecha Renzo Zanassi y Otto Nagel. A partir de ese momento se sabe muy poco, desaparece y vuelve a reaparecer en 1955 en las tierras de su familia. Falleció el 10 de febrero de 1973. Otro del Dresden que se fugó con el tinto fue el suboficial Alois Wolff, también él especialista en telecomunicaciones, y siguió a Max Schmidt pidiendo ser transferido a los submarinos, embarcado por su especialidad. En la Segunda Guerra Mundial regresó a los submarinos y llegó a ser jefe de envíos importantes. Respecto a la Argentina y su costa, que nos interesa más, la red informativa de Canaris se apoyaba principalmente en la cadena de sucursales de la empresa comercial La Husen, que también operaba, extendiéndose en el interior de la Patagonia, en casi todos los centros poblados, entre ellos en San Carlos de Bariloche. Desde 1911 también tenía allí intereses agropecuarios. La firma La Husen fue denunciada públicamente el 30 de marzo de 1939 por el diario de Buenos Aires Noticias Gráficas como parte integrante del proyecto de recolección de información sobre la Patagonia, un presunto plan de anexión por parte de Alemania, redactado en 1937, del cual ya se habló, plan que fue denunciado en la Cámara Argentina por el diputado Dickmann, como aparece en el diario de sesiones del 7 de junio de 1939, en la página 402. La misma firma también fue denunciada en 1940 por el político Fernández Artucio, en Uruguay, por estar especialmente ligada al partido nazi. Esta empresa era de Diedrich y Christel La Husen, nacidos en Bremen, quienes a las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial encabezaban muchos otros emprendimientos desde sus oficinas, que ocupaban 7 pisos de su propio edificio, en el microcentro de Buenos Aires, cerca de la Casa de Gobierno Argentina. Diedrich presidía la sociedad anónima exportadora e importadora La Husen y Carboclor S.A. y tenía cargos en muchas otras sociedades anónimas, inclusive en el Hospital Alemán. Christel presidía, entre otras, la compañía de seguros La Germano Argentina y la Sociedad Anónima de Industrias Rurales de Río Negro, en la Patagonia, y era vicepresidente de la Sociedad Anónima Exportadora e Importadora La Husen, Sedalana y de varias otras sociedades anónimas, además de ser vicepresidente de la Cámara de Comercio Alemana. Los La Husen maniobraron un verdadero imperio financiero, con 1 millar de empleados en sus empresas manufactureras industriales, comerciales y agrícolas, que superaban abundantemente las 100.000 hectáreas. Si bien en Argentina había muchos alemanes ejerciendo sus actividades empresariales, los aliados no lo cuantificaron en una lista negra, como en Chile. se puede estimar que en la Argentina también hubieran sido más de 1.000 y comprometidos de igual manera. Notas 1. Serrano, Miguel, Adolf Hitler, página 629. 2. Parker de Bassi, María Teresa, Tras la estela del Dresden, página 196. 3. Ibid, página 194. 4. Parker de Bassi, María Teresa, El Herzogin Cecilie y la Barca Tinto, página 126. Fin del capítulo 19.